AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Facilito. Esta madrugada me despierta la fatiga de una canción, una simple melodía que no escape del temor y la noche. Cada sensación posada en el librero me hace resucitar la maravilla en el deseo de querer llenarlo todo de nuevo. De colores. Estamos aquí en el marco de Arte y Compromiso, ya te diste cuenta, la música, la belleza, el momento, miércoles a las 10 de la mañana, ya se acerca Silvana Jauregui aquí a justamente acercarnos a algún que otro artista nuevo o no, entonces aquí estamos con Silvana. ¿Cómo estás, Sil? Hola, querida, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, aquí estamos hoy con... siempre con el arte, pero bueno, desde con una mirada diferente. Lo vamos a tomar hoy desde el tema de la fotografía. Nunca vimos algo de fotografía, pero con un aditamento. Vamos a hablar de fotografía, pero militante. Otro tipo de fotografía. Estamos acá con Osvaldo Jaureche. Bueno, su apellido, todos conocemos, hace honor a él. Y bueno, queremos saber fundamentalmente aquellos pasos que tuvo Osvaldo como jefe de fotografía de aquel famoso descamisado que entre el 73 y el 74 hizo brecha y marcó un destino en para todos esos jóvenes que militábamos en aquella época. Por ahí estuvo Osvaldo, pero también es muy interesante destacar que allá por el año 81, antes de, todavía en época dura de aquella dictadura tan sangrienta, formó parte de una muestra que tuvo que ver con fotografías que se habían tomado de la época, de toda esa época de dictadura, y que con gran coraje hicieron esa primera muestra de fotoperiodismo, que después se fue instalando en el imaginario y en toda la gente. Bueno, eso para Osvaldo también tuvo que ver su exilio con esto, pero a mí me encantaría que nos cuente, que empecemos por aquello del descamisado, cómo fue esa experiencia, y bueno, y te doy la bienvenida, Osvaldo. Muchas gracias, buenos días a los que están del otro lado. Gracias por invitarme. No, por nada. Un gusto es. En realidad, en el jefe de fotografía del descamisado no fui yo, armé el equipo. Y no había un jefe. Después lo primero que hice al armar el equipo del descamisado fue traer a mi amigo, compañero muy cercano con el que habíamos estado haciendo la revista Fotografía Universal del 70 al 72 y pico. En la revista Universal ya empezamos a desarrollar algunas ideas. Las revistas de fotografía en aquella época estaban dirigidas a los fotoclubes, que tienen esa idea tan particular de dar cursos de fotografía artística, o sea que si uno se anota ya es un artista. Nosotros estábamos naturalmente en contra de eso, pero no podíamos estarlo demasiado porque la revista vivía de eso. Pero nos tocó hacer una buena campaña en los fotoclubes más conocidos, nos odiaban bastante, pero nos querían los anunciadores, entonces pudimos seguir haciéndolo. Con el compañero que dirigía en ese momento la revista, como secretario de redacción, Miguel Ángel Otero, desarrollamos esto. Curiosamente, justamente en estos momentos, en la Facultad de la UBA de Ciencias Sociales, en el área de comunicación, están estudiando el fenómeno de fotografía universal. Yo ya era militante de mucho tiempo. Es más, yo estrené mis pantalones largos yendo a visitar a mi madre presa. En el 56. Eso me fue llevando a tener una actitud militante en todo lo que hacía, porque la militancia es como un estado permanente en la vida del que entra en esto, en esa pasión militante. De esa manera y con el antecedente de Fotografía Universal, cuando estaba trabajando en la Secretaría de Prensa de la campaña del tío Cámpora, me comunicaron que se estaba elaborando una revista, que si me interesaba ir, le dije, por supuesto que sí, todo esto era dentro de la juventud peronista, naturalmente. Claro, claro. Yo era un militante que hacía fotografía. Así es. Otero era un fotógrafo que arrancaba en la militancia con su peronismo de vida. Entonces lo llevé a él inmediatamente. Entre los dos armamos el equipo. Bien. Después en esa torbellino que fue la vida del año 73 y 74, yo me fui un poco alejando y Otero siguió siendo el que conducía, con algunas cosas internas que no habrá sido muy difícil, porque es como si entramos en esa época, nosotros que la vivimos, pero bueno, muchos oyentes que nos escuchan no la vivieron. Fue un año de gran compromiso, de una brecha también dentro del peronismo y de gran discusión interna, y bueno, y era muy difícil tomar una postura, y ¿no es cierto? Es como que, bueno, los acontecimientos eran tan vertiginosos y había bastante confusión también, ¿no? Entre ese peronismo que siempre de hablar de derecha y peronismo de izquierda, ¿no? Era como esa puja que, bueno, que me parece que todavía está presente. Sí, en realidad no era difícil tomar posición. Los que entrábamos ahí, veníamos con una posición tomada. Había, como la política es contingente, había situaciones que requerían acciones o tomas de posición para determinadas cosas puntuales, que después se fueron desarrollando en líneas políticas, algunas convergentes y otras divergentes, que eso ya sería... Sí, muy largo. Un tema para otra charla. Exacto. El tema es que nosotros veníamos con Otero. Sí. Yo era un militante que hacía fotografía, él era un fotógrafo que militaba. Esa fue una característica de la fotografía del descamisado. Bien. Juntamos los colaboradores que podíamos, que los buscamos entre la militancia, y al principio, salvo él y yo, eran todos principiantes, prácticamente. Fue muy curioso, porque el primer gran trabajo, porque era cuando salía por primera vez el descamisado, fue la fiesta del 25 de mayo de 1973, la Asunción de Cámpora. Si toda la situación en esos años, aún antes del 73, la cosa viene desde los 60, ¿no? De la segunda mitad de los 60. Si bien todo era muy acelerado, era un fárrago de cosas que ocurrían, bueno, el 25 de mayo fue el colmo de todo. Sí, era inolvidable. No dormíamos, caminábamos como collas, caminábamos. No lo podíamos creer. Sí, y tomamos, incorporamos, improvisamos a algunos que estaban ahí, les dimos que venían con sus camaritas, con unas camaritas bastante elementales, entonces les repartíamos rollitos. Hay que tener en cuenta que todo era con rollo. Así es. Película sensible, ¿no? Esto de lo digital viene mucho después. Y los largamos con indicaciones más o menos precisas de dónde tenían que ir, qué tipo de foto queríamos, ¿no? Y salimos nosotros los expertos. el número del 25 de mayo, yo diría que el 70% y las páginas principales fueron las fotos de los aficionados, no nuestra. El fenómeno lo define bien Otero. Él dice que nosotros no hacíamos fotografías extraordinarias. Era extraordinario lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando. Uh-huh. Y también define a la fotografía del descamisado no como fotoperiodismo, ajá, sino como fotoperonismo. Es que claro, era una convulsión en ese momento tan importante, y aparte tantos años de proscripciones para todos los partidos políticos, tantos años de dictadura, la dictadura del 55, la del 66, con Onganía, es decir, es imposible poder imaginar a veces cuando uno cuenta todas las proscripciones, todas las prohibiciones, ¿no? Todo lo que nos pasó como vivimos nuestra juventud, más allá de la militancia que algunos tuvimos, es decir, toda esa prohibición hizo como que estalló en ese día. Ese día fue maravilloso para los que eran peronistas y para los que no lo eran también. Sí, fue una época que arrastró a la gran mayoría. Así fue como después, cuando viene la elección de Perón, alcanza el máximo, claro, jamás alcanzado de votos a favor, con el 65-64%. Sí, 64, creo que fue. Algo sin precedentes, uh-huh, porque había una ola popular. Uh-huh. Como estamos comprobando en nuestros días, esas olas avanzan y también retroceden, como las olas en la playa. Así en ese es. Momento era una ola de avance. Sí. Claro. Pero está bueno también, de los retrocesos también se aprende, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, Mao decía un paso adelante y dos atrás, ¿no? Así es. Y también decía que la marcha de los 1000 kilómetros se daba con el primer paso. Y hablando de eso, ¿cómo ves el momento actual hoy? ¿Cuál es la mirada que tenés respecto a lo que está sucediendo en este balotaje? Hay un cambio sustancial, hay un cambio cataclísmico en la política. Porque hasta ahora, hasta estos días, estos personajes que quieren volver al FMI, estos personajes que sirven al extranjero, llegaron al poder a través de golpes militares, llegaron de formas antidemocráticas. Ahora están llegando en forma democrática, con el voto de la gente. Eso es un cambio sustancial, un cambio total. Nos obliga a repensar todo, y especialmente los jóvenes, a repensar todo, a empezar a dejarse mirar el ombligo, empezar a dejar de predicar para los conversos, salir del templo y empezar a dar seriamente la batalla cultural, porque esta elección ha demostrado que la batalla cultural en este momento la estamos perdiendo por goleada. Tal cual. Bueno, estamos acá también con nuestro compañero Rubén Borré, que también va a empezar a compartir esta charla con Osvaldo Jaureche, fotógrafo, militante y gran hacedor de toda esta historia de la juventud, de aquel peronismo, y ahora estamos hablando de justamente de esta juventud nueva que tiene que salir a militar estas cosas, porque claro, nosotros por ahí hablamos también de los errores que nosotros cometimos, ¿no? Hay que empezar, ¿no?, por ahí. Porque, lógico, quizás muchas veces se habla de ese Perón que en el año 74 quería tratar de aunar y y que buscaba el consenso, y que por ahí la intolerancia, el no parar la pelota para ver, no ayudó a hacer un análisis correcto de ese momento. No es momento de autocrítica, pero bueno, lo traigo a este momento, ¿no? A este momento donde por ahí todas estas cosas cosas salen de nuevo, ¿no? ¿Quién es aquel? ¿Quién es el otro? Cuando en realidad, cuando empujamos todos juntos, se va viendo que las cosas van cambiando. Es decir, que siempre que la mayoría, que las ideas se van imponiendo a través de la reflexión, del intercambio de palabras y de la lucha. No hay otra manera. Sí, hay otra manera, que es la batalla cultural. Bien. La batalla cultural la dan los militantes, pero no solo los militantes, es decir, hay que crear movimientos. Hay una necesidad de que lo nuestro trascienda a quienes no son militantes. En eso es en lo que se está fallando en este momento, según dicen las urnas. Osvaldo. Bueno, un gusto estar con vos. Esto es como revivir viejas reuniones de la tendencia al lado tuyo. Sí, yo pensaba un poco lo que decía Silvana, pensaba en el descamisado, donde vos tuviste tanto protagonismo como jefe de fotografía, y pensaba en aquella época que leíamos el descamisado y lo reinterpretábamos, y reinterpretábamos la palabra del general Perón, y reinterpretábamos la circunstancia y lo que decía el pueblo. Y hoy en día pasa un poco esto, que todo el mundo hace lecturas, pero por ahí le falta la pata que tuvo tu generación o nuestra generación, que era que íbamos hasta el buffet de la esquina, hasta la unidad básica o hasta la sociedad de fomento, y ahí nos encontrábamos con aquellos viejos sindicalistas de la resistencia peronista que nos decían: pare, muchacho, esto no es así, mirá que a mí me pasó tal cosa en la huelga de mataderos. O sea, me parece que perdimos una generación, o los jóvenes a lo mejor perdieron una generación referente, que fue aquella generación que nosotros heredamos de la resistencia peronista. La pregunta, con todo esto, la pregunta que te iba a hacer era esta: ¿cuál es el referente en este momento de los jóvenes? Cuando digo los jóvenes militantes, digo la Cámpora. Nosotros en una época se ganaban las elecciones con un retrato de Perón y de Evita. Hoy ya no alcanza eso, ni siquiera alcanza una bandera de agrupación. ¿Vos qué crees que pasa? Que no es, que hay tantos compartimentos estancos dentro del movimiento nacional. ¿No será que no habrá referentes claros, más allá de Néstor, de Cristina, que son los grandes referentes, referentes de base, digo, referentes territoriales? Perdón, quería hacer una aclaración. Antes se ganaba con el retrato de Perón y Evita, pero hoy, como bien dijo recién el Jaureche, se enmascaran muchos detrás del retrato de Perón y Evita. La derecha hoy no gana con golpe de Estado y con los militares, sino que se maquillan de otra cosa. Sin ir más lejos, se maquillan literal, porque Durán Barba les afeitó el bigote a todos los postulantes. Claro. Y se disfrazan acotación que vos haces es justa, porque yo iba a eso justamente, claro. Que digo que detrás del retrato de Perón y Evita se encolumnaban, porque se encolumnaban detrás del poder, ¿viste? Claro. Porque el peronismo juntó a todo, porque era el DERPO, entonces el poder juntaba a todos los cuadros, ¿no? Le debemos varios centenares de actos de desagravio a Perón y Evita por el uso de sus cuadros. Muy bien. Yo creo personalmente que hay una muy seria crisis de liderazgo político, muy seria crisis de referentes políticos en general, y yo creo que eso tiene mucho que ver con el resultado de estas elecciones. Es interesante ver lo que se ha dado con las elecciones en los municipios. Ahí evidentemente hay, aparte de un hartazgo natural de la gente con sus políticos más cercanos, más conocidos, hay una falla garrafal de esos líderes políticos de los municipios que no supieron leer el humor de la gente. ¿Cómo no pudieron leer semejante cambio en el humor de la gente? Es porque no sirven. En que ahí hacen falta nuevos referentes políticos, hace falta que los jóvenes vuelvan a las fuentes, vuelvan a Jaureche, y no estoy hablando de mí. A Tori. A don Arturo, y que que porque el tema de Jaureche es interesante, porque ahora han aparecido muchos nuevos politólogos. Hay una anécdota. Cuando Jaureche escribió El Medio Pelo y lo publicó, posiblemente uno de los libros más exitosos de la historia editorial argentina, o sea, tuvo todo como 12 ediciones en 2 años, saltaron los psicólogos de academia. Y para bajarle el precio dijeron que él era un parapsicólogo. Y le dijo que Arturo, que era muy rápido para eso, se lo provocaban, era... Dijo que sí, que en cierto modo sí, pero porque él se refería a cómo trabajaban los psicólogos. Él, en realidad, lo que hacía él era un parapsicólogo. Quería parar a los psicólogos. Estoy seguro que si Arturo viviera hoy estaría diciendo parapolitólogo. Es verdad, lo del medio pelo, yo pude leer el libro y yo me mudé a la calle Arturo Jaureche, vivo ahí Arturo Jaureche y me empecé a quedar pelado, así que es verdad lo del medio pelo. Y soy de clase media. Mira, acá me alcanzan un papelito de una pregunta que llamaron por teléfono y preguntan, y la pregunta es, dice, pregúntenle por Dardo Cabo y por Oesterheld, que fueron referentes, ¿cuáles son los referentes ahora? Y si hay alguna publicación que tenga alguna asimilación con El Descamisado, y si El Descamisado se inspiró en alguna otra publicación anterior. Son muchas preguntas. Son juntas. Varias preguntas. Empecemos por el principio, como dice César Bruto. El Descamisado no se inspiró totalmente en ninguna publicación. Fue una publicación muy original en sí misma. Pero sí tomó la importancia de las imágenes de revistas como la... Se llamaba la revista Sí... Esto es, eran revistas que le daban un gran espacio a la fotografía. Internacionalmente había revistas que eran casi nada más que fotografía, como fue la revista Life, que fue muy famosa en Estados Unidos. Uh-huh. Y acá nos acercamos un poco más al tema de este programa, ¿no? Del arte. Y nosotros, con nuestra experiencia de fotografía universal, que estábamos tratando de cambiar la posición frente a la fotografía y tratando de abrir nuevas puertas y de definir más qué es la fotografía. En mi opinión personal, y eso lo manejábamos en la revista Fotografía Universal, la fotografía es aquella que documenta. La fotografía es lo como se le llamaba antes, la instantánea. Cartier-Bresson, el famoso fotógrafo francés, lo llamaba el momento decisivo. Esa es la fotografía. Todo lo demás puede ser arte, plástica, con instrumentos fotográficos, con elementos fotográficos, con herramientas fotográficas, pero no es fotografía. Fotografía es esa captura de la realidad del momento decisivo, de ese momento tan, tan, tan particular que define algo. Por supuesto, no es la imagen no entra a la cámara automáticamente, es el fotógrafo que elige el ángulo. Uh-huh. El fotógrafo que mira con un solo ojo en un cuadro de 2 dimensiones. Y que pone su punto de vista. Es un punto de vista en 2 dimensiones, uh-huh. No en 3. Claro. Y esa es una diferencia, bueno, para ustedes, uh-huh, que son más, más versados en las artes visuales, uh-huh, lo podrán explicar mejor. Osvaldo, te pido que te quedes un ratito más porque ya tenemos que ir a la tanda, tenemos que cumplir con las cuestiones radiales, pero les comentamos a los oyentes que estamos con Osvaldo Jaureche, nos está contando la historia del Descamisado, nos está contando todas las cuestiones de militancia relacionada con el arte, con la fotografía, sobre todas las cosas que es lo que él realiza, y quedó ahí picando lo de Dardo Cabo y Oesterheld, ¿eh? Así que volveremos a eso. Lo comprometo con esa pregunta para después de la tanda, dale. Para hacer la gran nación. pasión. El ser chico soy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia no dio la oportunidad de ser un país con gloria, con granero colonial. Pero faltó la grandeza de tener buena visión, por tapado de bisón y perfume de París quisieron de este país. Columna Arte y Compromiso. Y vos, querido oyente, si querés preguntarle algo a Osvaldo Jaureche, podés llamar al 45247816 o escribirnos a @revistamarti en Twitter, como hizo Lucía Manusovich, que decía esto, ¿verdad? Hermosa entrevista con Jaureche, no nos queda otra. Se necesita más pasos de arte para dar menos pasos hacia atrás. Le mandamos un saludo enorme a Lu. Bien, Osvaldo, entonces, había quedado ahí como picando la pregunta sobre Oestergel. Estabas contando un poco en qué se inspiró el descamisado y contando un poco de la revista de la época y así. Yo quería, ya que estamos en este tema, rendirle un breve y pequeño homenaje al Palomo, un amigo en común. Salvador Linares, diseñador del descamisado, un gran hermano y militante. Un gran personaje, digamos, gran amigo y gran compañero. Vale el homenaje a Palomo. Totalmente, se lo merece. Vamos a completar la idea y pasar al tema de Dardo Cao. Uh-huh. La revista por supuesto, viene un pedido de la juventud peronista y de Montoneros, que son los que están detrás de la revista. Pero la revista tiene una cierta libertad para trabajar, para moverse adentro. Además, se tiene que mover en esa torbellino que era la política de esos momentos, tomar decisiones sobre el momento, como cuenta Gracie en su libro autobiográfico. Entonces se arma y lo definen entre grandes compañeros caídos como el Yaya Ascone y Jarito Walker. Jarito Walker venía de ser periodista estrella en la revista Gente, y cuando lo mandan a Vietnam se le empieza a cambiar la cabeza, y después con otras experiencias cambia totalmente la cabeza y se convierte en un periodista militante. Y era el más talentoso posiblemente, y ellos arman y deciden darle a la revista un gran impacto visual con poco texto. Así arranca la revista Fotografía Universal. Con la evolución de la política también va evolucionando la revista, empieza a aumentarse la cantidad de texto y las fotografías ya no son tan grandes. Eso es una evolución, pero siempre tiene esa imagen de fotografías impactantes. Cuando sale la revista, el director visible, que era el único integrante visible de la revista durante toda su... era el director, era el abogado Mario Hernández, que caído, asesinado bárbaramente en la ESMA. Dura un número, prácticamente, por diferencias de concepción de la revista, se retira y entra Dardo Cabo como director. Dardo Cabo es un militante de larga data. Yo lo conozco además de... Lo conozco desde la familia, lo conozco desde que eran jóvenes, desde que era un facho temible. Andaba con la ametralladora, uff. O estaba pegado contra los tacuares, ¿no? Sí, con algunos, con otros no tanto. Y después va evolucionando. Algunos de sus compañeros no evolucionan, se quedan de aquel lado como el famoso... ¿Cómo era que se llamaba aquel que se explotó con la bomba? Baxter. No. No, no, uno de los integrantes del comando... Ah, del policlínico bancario. El comando Cóndor. No, el comando Cóndor. Cuando fue a Marruecos. Giovenco, Alejandro Giovenco. Ah, Alejandro Giovenco quedó en la derecha más dura y andaba poniéndole bombas a locales peronistas y un día le explotó una bomba que llevaba y murió. Bueno, eso originalmente Dardo Cabo estaba con ese tipo de cosas. Ajá. Es más, con los gérmenes, los primeros grupos de juventud peronista que se van formando, hay peleas y choques serios. Uh-huh. Hay que tener en cuenta, Dardo Cabo es hijo de Armando Cabo. Armando Cabo fue uno de los sindicalistas más influyentes, más importantes y más revolucionarios de la revolución peronista del primer gobierno. Y era el sindicalista más cercano a Evita. Fue el encargado de traer las famosas armas que Evita pidió traer del extranjero y que produjo la conmoción en el ejército y al final nunca llegaron a los comandos que quería armar Armando Cabo. El dirigente de la UOM, ¿no? Sí. Él ese hijo, bueno, venía con toda esa historia. Y con la historia fierrera. Fue un fierrero de temprana edad. De temprana edad. Cuando llega el descamisado ya era totalmente parte de la juventud peronista, como le llamaban, la juventud peronista de las regionales, le llamaban en esa época. Ya estaba en avanzado estado de control de esas políticas montoneros y se empezaba ya a unirse con la FARC y otras organizaciones, porque él venía de ser miembro del grupo de descamisados. Dardo Cabo. Pero la influencia suya en la revista era relativa. Escribía algunos editoriales que marcaban línea, pero no tenía prácticamente intervención y venía de vez en cuando a la revista. Uh-huh. Estaban... ¿Y Oesterheld? ¿Perdón? ¿Y Oesterheld? Oesterheld, la participación de Oesterheld es menor. Oesterheld tiene una gran visibilidad porque por su talento enorme, por todo su trabajo en la historieta, pero era un soldado más en la organización, a pesar de su edad. Le decíamos el viejo. Dardo dirigía la revista, era director. Era el director visible, el director que ponía la firma, que la única firma con nombre que había en la revista era el director. Director Dardo Cabo. Pero la dirección efectiva de la operación, digamos, de la revista siempre la tuvo Ricardo Grassi. Ah, gracias. Con él trabajábamos. Eso es en cuanto a la participación de Dardo Cabo en la revista. Y la de Oesterheld fue muy menor, salvo una cosa que lamentablemente no prosperó, no hubo demasiadas entregas, que fue una historia argentina guionada por Oesterheld y dibujada por Durañona. Muy interesante, pero no duró mucho en esos tiempos tan tan cambiantes, tan veloces, se vivía a mil por hora. Claro, porque al fin y al cabo fue proscrita ya en el 74. Es clausurada cuando se hace la nota de la muerte del villero Chejolán. Ajá. En el 74. Entonces, después sigue saliendo como el peronista. Uh-huh. Vuelve a salir con el mismo formato y todo como el peronista. Osvaldo, mira, ahí nos están haciendo señas de cierre, vamos a ir cerrando despacito. Yo creo que, no sé qué piensan acá los compañeros, Silvana y toda la mesa, que te vamos a tener que invitar nuevamente. Encantado. Porque nos gustaría realmente que nos cuentes, sobre todo que nos cuentes aquella muestra del 81 del Palais de Glass los que realmente le hicieron son compañeros muy generosos que evidentemente me quieren mucho y aseguran que la idea fue mía. Todo el mundo dice que vos yo tengo unas, te querés liberar de la culpa. Sí, pero pagaste un duro costo por esa muestra. Exacto, ¿no? fue persecución, claro. ¿No? Todo mundo. Bueno, en ese momento no estaba mucho como para andar organizando muestras justamente porque me habían chupado, estuve en la ESMA. Por eso digo. Después, como tuve la suerte de que ya estaba la interna entre los militares, logré salir vivo. Eso, qué sé yo, a los 3 días le dieron el premio Nobel a Pérez Esquivel. Entonces la situación cambió. Me acuerdo que uno de los carceleros que tenía me dijo: vos, pibe, dice, cuando entraste acá, sos como el dólar, dice, cuando entraste que no valías nada y ahora te fuiste para arriba. Y así salvé la vida. Y después de eso fue que las reuniones para esa muestra, primer muestra de reporteros gráficos, que valientemente llevaron adelante estos otros compañeros. Así es. Que me dan crédito a mí de haber pensado y entusiasmado a ellos. Fue una, como diría Jaureche, les dije, animémonos y vayan. Bueno, Osvaldo, te queremos agradecer por todo lo que nos has contado, por todo lo que queda también por contar, y la verdad que, como dijo mi compañero Rubén, vamos a volver a encontrarnos, a seguir hablando por todas estas cosas que han quedado en el tintero. Seguramente experiencias como las tuyas enriquecen a nuestros oyentes, nos enriquecen a nosotros, y bueno, es posible aprender de todos aquellos que han estado en la lucha y en los momentos más difíciles, y es posible cambiar las cosas. Eso está bueno. Está bueno que aprender y escuchar de personas como vos. Muchas gracias por los conceptos y gracias por invitarme. La radio, además, es una, yo tengo un pedazo del corazoncito con la radio. Hice radio durante 6 años. Bueno, bárbaro. Osvaldo Jaureche estuvo con nosotros aquí en el marco de Arte y Compromiso, esta columna que está todos los miércoles, casi conducida, súper conducida para mí, por Silvana Jauregui y Rubén Borré. La van a encontrar, esta nota de hoy, como todas las demás de Arte y Compromiso, en amartia.com.ar en la tarde de hoy. Seguinos en amartia.com.ar.